Nueva Municipal. Cuando tuvimos el contacto, bueno, el gobernador justamente asistía ahí a Los Colorados, pero para que nos dé un panorama de todo lo que ha sucedido allí. Oscar, estás en línea, te escuchamos, buen día, te saluda Sergio y Marta. Bueno, buenos días, amigos de Radio Nacional. Bueno, buenos días para ustedes y bueno, para toda la audiencia. Bueno, acá directamente desde lo que es la Perla del Oeste Riojano, acá en Chile, sí. Es una mañana semi-nublada, un poco fresca, pero con novedades, ¿no? Con respecto a lo que es la presentación de el defensor del pueblo, pero en este caso el doctor Pablo Michel. Bueno, estamos todos los medios presentes acá en lo que es el Consejo Deliberante, porque bueno, estaría por llegar hasta a este lugar, ¿no? Escuchábamos por ahí o teníamos la información de que durante la semana, el día lunes o el día viernes pasado, habría ya formalizado su renuncia, la cual todavía no ha sido tratado en el seno del Consejo Deliberante, ¿no? Se habla, bueno, de su renuncia por, bueno, por allí no apoyo en cuanto a lo político, ¿no? Como así también él lo había manifestado el 31 de marzo cuando había asumido que si no tenía apoyo, si él veía que las cosas no iban a funcionar, no dudaría en presentar su renuncia. Porque decía eso porque había sido muy cuestionado, ¿no? Al ser nombrado como defensor del pueblo, más que todo por el bloque oficialista de concejales, ellos lo habían propuesto hasta que finalmente se dio esta designación, ¿no? Y bueno, el grupo de concejales, el grupo del 17 de noviembre, el bloque 17 de noviembre, no estaban de acuerdo. Y bueno, de alguna manera se hicieron varios comentarios donde no cayó muy bien esta designación. Y bueno, eso es lo que hablábamos recién hace un momento atrás en privado, ¿no? Con nuestra amiga allí, no ha recibido el apoyo, sin duda ha sido muy cuestionado en este mes y medio, ¿no? Que está frente a lo que es la Defensoría del Pueblo. Sin duda eso ha hecho que bueno, el doctor Pablo Michel haya presentado la renuncia a lo que es la Defensoría del Pueblo. ¿Me decís entonces, Oscar? ¿Cuánto tiempo duró en el cargo, digamos, Michel? Y bueno, el 31 de marzo asumió un mes y día nada más. ¿Un mes y día? Sí, al frente de lo que es esta defensoría. Bueno, teniendo en cuenta de que es una oficina donde bueno, se atienden los distintos reclamos de los ciudadanos, más que todos los reclamos acá en nuestra ciudad son por las quemas de electrodomésticos y todo lo demás, que por esos bajones de corriente que tenemos acá en nuestra ciudad resultan por allí dañados, ¿no? Pero al último ya la gente ha optado por no hacer esas denuncias porque más el malo que es el trámite burocrático y todo lo demás para las respuestas que se dan, ¿eh? Así es que, y bueno, también es una, ¿cómo te puedes decir? Es una oficina donde por ahí no es mucho el trabajo, teniendo en cuenta que el doctor Pablo Michel tiene bueno, su oficina privada, tiene es un muy grande de abogados, ¿no? Que bueno, son los que, si cabe el término, son los que mejor trabajan o dan soluciones en cuanto a estos trámites jurídicos, ¿no? Y bueno, quizás se le convenga más la parte privada de formar parte del Estado, Y se ve que sí, sería la idea, ¿no? De que pase a esa parte privada, como bien lo decís. ¿Qué otra novedad tenés de Chilecito, Oscar? Ayer el gobernador estuvo en Los Colorados. Sí, vos sabés que una fiesta bastante linda, como a las 12:20 de la mañana, estuvo a ese sector de Los Colorados, allí en el Departamento de Independencia. Vos sabés que mucha gente, la mayoría, y nosotros especialmente los chilecitenos, cuando pasamos a La Rioja, podemos observar Los Colorados, y bueno, sabemos que hay dos o tres casas, esa es la información que nosotros teníamos, ¿no? Pero ayer al ingresar, y la mayoría de la gente nunca había estado en ese lugar, un lugar bastante lindo, un paraje bastante hermoso, ¿no? Ese lugar. Y bueno, donde conviven aproximadamente 50 familias, ¿no? Por parte de la Coordinación Ejecutiva de Gobierno de Gastón Mellicay se han hecho 12 erradicaciones de ranchos. En realidad son 11 y la número 12 ha quedado como un salón de usos múltiples, ¿no? Que tanta falta le hacía a esta gente. Vos sabés que le han preparado, le han acondicionado una sala de comunicaciones donde se le ha puesto una base y todo lo demás para que ellos tengan contacto directo con lo que es la policía de Patquía. porque bueno, es un lugar que no hay señales telefónicas, no hay nada, y la verdad, un lugar en cuanto a comunicaciones bastante jodido. También vos sabes que no tenían agua potable, tenían un pozo donde estaba a distancia de 2 kilómetros de lo que es el pueblo, la gente tenía que ir a buscar ahí, así que se ha puesto una perforación allí, se ha puesto una bomba, y bueno, a través de esa bomba extraen el agua, y bueno, de alguna manera a través de cañerías llega ya directamente a la gente allí en Los Colorados. También por parte del gobernador se le ha hecho entrega de una antena satelital, un televisor, un LCD, para que puedan ver los partidos de fútbol, ¿no? Puedan ver el mundial en el salón de usos múltiples que ya tiene esta gente allí en Los Colorados. Una fiesta bastante importante, se notaba, ¿no?, la alegría de esta gente que por primera vez se la ha tenido en cuenta en cuántos años de democracia que tenemos, y como ellos decían, le agradecían al gobernador, al intendente del departamento de Independencia, al señor Herrera, y bueno, y al coordinador de gobierno Gastón Millicay por este trabajo tan importante que se ha hecho. También se ha instalado la electrificación rural, ¿no? Se ha puesto allí un generador de corriente, se han instalado postes, todo, para que puedan tener corriente, puedan tener iluminación esa gente allí en Los Prados. Así que una fiesta bastante linda se ha vivido en el mediodía del día de ayer. Bueno, por lo menos se han acordado, como decís vos, ¿no? Tanto tiempo, tantos momentos por ahí difíciles que les toca pasar a esa gente, y que bueno, que ahora tengan la posibilidad, ¿no?, de contar, como decías recién, con el tema, bueno, de la vivienda y del agua, ¿no? Sí, un lugar en cuanto a comunicaciones bastante malo, porque bueno, no hay señales telefónicas, no tenían televisión, y bueno, a través de esta antena satelital que se le ha puesto de una empresa, y más el televisor que se le ha regalado, van a poder observar lo que es el mundial, y bueno, tener la información al instante, ¿no? También se han entregado los guardapolvos allí para la escuela 285 María Sánchez de Hanson, así que es una fiesta bastante importante se ha vivido el día de ayer, ¿no? Un pueblo olvidado, un pueblo que años pasaron para que, bueno, puedan tener lo que es energía ahora a través de este generador, y los encargados de la mantención de este generador es gente de Patria, y también se les estaban brindando cursos o de alguna manera enseñándoles a la gente de Los Colorados para que ellos mismos puedan hacer la mantención de este equipamiento, y también lo bueno que las radicaciones que se han construido ahí ha sido con la gente misma, ¿no?, de Los Colorados, que le ha brindado el trabajo, han tenido la posibilidad de también tener sus ingresos en lo que es la construcción de sus propias viviendas. Bueno, Oscar, el silbato no es para vos, Oscar, ¿no? No, acá me están cobrando posición adelantada. Sí, no, pero eso no fue upside lo tuyo. ¿Por qué te cobraron? Estamos en una esquina donde, bueno, tenemos problemas en nuestra ciudad con los semáforos. No me digas, ¿qué pasa? Antigüedad, y la mayoría están fuera de servicio. Así, razón. Tienes que tener ya sea de La Rioja o de Córdoba las placas correspondientes para hacer el cambio completo, ¿no? El arreglo o el mantenimiento de estos semáforos acá en nuestra ciudad. Así que está la gente de tránsito, está la gente de la Guardia Urbana, si se quiere controlando un poco esto que es el tránsito, ¿no? Está bien. Por otro lado, también hoy se va a hacer entrega por parte de Esperanza Joven, una ONG que bueno, está frente a Raúl Moreno, la entrega de lo que es los boletos estudiantiles, ¿no? Un convenio que se ha hecho con una empresa privada para los alumnos de la Universidad de los Sarmientos, donde se les va a cobrar el 30% de lo que es el valor, ¿no?, de el boleto, para que los estudiantes puedan llegar a la Universidad de los Sarmientos, que está a distante 4 kilómetros de nuestra ciudad. Muy bien, Oscar, amplio el informe entonces, vamos a volver contigo más tarde, puede ser, si hay alguna novedad sobre justamente el caso de Pablo Mitchell, ¿no? ¿Quién renunciaría como defensor del pueblo? ¿Qué decisión toma el Consejo Deliberante ahí de Chilecito? Bueno, esta presentación se la haría entre hoy y mañana a la mañana, teniendo en cuenta que mañana habría sesión, ¿no? El jueves sesiona el Consejo Deliberante, así que bueno, esto sería la información bueno. que tendremos. Así que cualquier cosa los vamos a estar llamando. Un abrazo, Oscar. Bueno, profesor, me quedaba una. Hoy es el Día Nacional del Bombero Voluntario. Sí, ¿no? Sí, así sí. Que a partir de la hora 11, allí en el cuartel de bomberos, se va a hacer un importante acto. Y también se le va a tomar o se le va a prestar juramento a 5 nuevos bomberos voluntarios de nuestra ciudad, un cuartel que viene trabajando bastante bien en cuanto a cursos, ¿no?, que se están llevando a cabo, en cuanto a las oportunidades que tiene, y teniendo en cuenta la semana pasada la visita de la representante, ¿no?, del embajador de Japón acá a nuestro país. Estuvo de visita acá en el cuartel de bomberos, donde se le ha hecho entrega oficialmente de la autobomba que ha venido directamente desde Japón, modelo 2005, para la gente de bomberos voluntarios. Claro, que ahí estuvo el embajador japonés, ¿no?, acá en la Argentina. Sí, no me preguntes el nombre. El nombre no te lo voy a preguntar. Pero bueno. Pero Sergio lo va a decir. Una fiesta bastante, bastante importante. Sí, Sergio lo va a decir. No, no, no me acuerdo, no, es un nombre muy especial, muy, muy especial. Bueno. No queremos invadir el idioma, dice Oscar, menos yo, así que, te imaginas. Te mandamos un abrazo, Oscar, volvemos en cualquier momento, ¿sí? Bueno, igualmente para todos ustedes, cualquier novedad que nosotros tengamos, bueno, vamos a estar en contacto directamente con ustedes. Chao, un abrazo, chao. Igualmente para ustedes. Chao. Oscar Chacoma, de la FM Nueva Municipal de